quiero que cuentes conmigo. A donde vayas te sigo. Nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un problema, si algo te llena de pena, siempre estarán tus amigos, amigos del corazón. Para ayudar a que te sientas mejor, para poder dejar atrás el dolor, porque en las buenas y las malas yo estoy. Amigo, un abrazo te pido, que no está todo perdido, se viene un mundo mejor. Amigo, hay que seguir el camino, para llegar a destino, no hay que soltar el timón. Contra viento y marea, amigo, contra todo lo que sea, amigo, amigos del corazón. Quiero que cuentes conmigo, a donde vayas te sigo. Nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un problema, si algo te llena de pena, siempre estarás.